vamos a continuar invirtiendo en orden de 50 millones de dólares año a año, primero para tener infraestructura, para tener canchas, para tener polideportivos en las comunas del país. Creo también que hay dos temas que le interesa mucho a los deportistas, que es el tema de la seguro de salud, especialmente para la ANFA. La ANFA ha planteado reiterativamente tener un seguro para los deportistas. Eso también lo vamos a trabajar. También vamos a hacer un conjunto de canchas como esta sintética en todo el país, con la ANFA, a lo menos unas 250 canchas para el fútbol amateur, que son fundamentales para su desarrollo.